Queremos que en nuestro gobierno también ellos sientan que estamos preocupados de la familia chilena y que estamos preocupados de su seguridad. Y por eso vamos a llevar la protección social a las clases medias, vamos a mejorar la salud en los consultorios, vamos a mejorar la seguridad en los barrios, vamos a darle a las familias seguros en educación, en vivienda, de tal manera que cuando tengan algún problema o cuando pierdan el empleo o cuando tengan una enfermedad catastrófica, sientan que el gobierno los acompaña, los apoya y los ayuda a salir de esas situaciones.